Ya, o sea, Parla. Pero empezando insultando, apardillaos. Aquí Dios apardillaos al no, huyens. No, vosotros dos. Estamos, ve, apardillaos. Chusete, muy... ¿cómo lo llevas? ¿Bien? ¿Cómo que chusete? Chusete, Chusete. Bueno, doncs avui és festiu, en teoria, però ja veieu, estem aquí nosaltres disposats... La Constitució, dia 6. Amigo, de fet, mig programa va dedicat avui a la Constitució, que no és moc de pap. Ah, sí, ja m'ho he llegit, és cert. Veus? Sí, ves llegint, aprofita ara i ves llegint. Doncs això, és un dia que podríem estar fent altres coses, inclús més interessants que aquesta. Si però, la mare del Schumacher. Però que no ens reportaríem beneficis, perquè podríem ara estar, jo què sé, dormint la ressaca. Però això, per fer això et paguen? No. Podríem estar, doncs, d'excursió per qualsevol de les comarques, maquíssimes comarques que té Catalunya, però per això et paguen? No. No. Maquíssima. A mi hi ha diverses que no... Clar, que em fan fàstic, eh? Hi ha moltes que molen. També, digues noms. Vinga. Que em fan fàstic. Allà ens encarreguem audiència. Vinga. No, home, no ho diré, no, que és pasta, tio. No sóc tan... Doncs això, que el resum és que estem aquí no perquè volem, sinó però perquè guanyem diners. Però el Vallès, no sé què dir-te. Què passa, el Vallès, tio, és maquíssim. Maquíssim. A part d'això, esto, cada uno de sus gustos, chico. Quin t'agrada més, l'oriental o l'occidental? Bueno, els dos m'agraden. Mm? A mi... Mira, jo que m'he recorrido con el quad toda la geografia catalana, sí. Puedo decir que no hay ningún sitio que sea feo. Di un pueblo... Pero ni un sitio, es que siempre hay algún... Siempre hay algo sí que te mole. Nane, di un pueblo del Vallès Oriental. ¿Qué más te gusta? Ah, Flix. Flix, sí. Flix. Flix. Flix, haces tú. Flix Vaporub, si en casa. Al costat de Maials. Vinga, Flix Cao. Doncs, bueno. Bueno, allà Maials tampoc és molt maco, eh? Ja, i... Això, habla por ti. No. Bueno, és igual, que estem aquí i us entretindrem, els que no esteu dormint, durant mitja hora, fins a les 4, eh? A les 4 sí que pirem, eh? Es poco, venga. Vamos, venga, Chus. Chus de la hermosa, mira. Especialistes@cadenaser.com, ja sabeu que divendres que ve, o sigui, demà passat fem el Remember. Vosaltres teniu l'oportunitat de participar-hi. I ja veurem si fem l'altra vegada. Ei, petits, qui sóc? Ei, petits. Us agraden els pitxos bascs? Doncs dic que no sé si farem la travessa, eh? Perquè sabeu... Estamos pensando, sí. Fem la demà. Sabeu que... Potser la fem dijous, sí. No perquè gravem el programa divendres, en absolut de la vida, sinó perquè com veiem que els divendres no esteu prou inspirats, i és normal, els divendres ja estàs una mica pues, de bajón, sí. Tal, doncs farem potser la travessa dijous, a veure si hi ha més inspiració i passem ni que sigui de dos encerts. Sí, demà. Sí, l'altre dia va ser... Demà. El rei va ser realment lamentable. Algun de vosaltres us hauríeu de llançar per la finestra pel que vau fer. Hay gente que ya ha pedido perdón, ¿eh? Por los... La Vane, por ejemplo, ha pedido perdón. La Vane. Ya enviava más fotos. Para, niña. Però ja ho vam comentar ahir. Som una mica reiteratius, eh? No, amb el tema de la foto de la Vane. Aquesta nova foto la... Sí, va. Vinga. Especialistes@cadenaser.com. Dale, Chus. Ahí està més catxes, aquest tio. Sí, més guapo, sí. Que Armand, te estás leyendo el encabezamiento de la noticia, sí. y no das... ¿Cuántas vegades va ser campió Michael Schumacher? Creo que 7. Jo. Y en un día como hoy, ¿sí? Se merece hablar de eso. ¿Por qué? Porque es día 6. Por ejemplo. Bueno, doncs l'excampió... Bueno, un tio que ha guanyat 7 vegades el títol mundial encara és campió. Se li pot dir campió, no? Exactamente. El campió mundial de la Fórmula 1, Michael Schumacher, ha dit que vol tornar als seus orígens, com quan va començar a ser pilot. És a dir, quan tenia 4 anyets, a què es dedicava el Michael Schumacher? Doncs a pilotar karts. Sí, sí. Karts. I apuntava. Karts. És que un tio que lleva karts a 4 anys, ja apunta. Clar que sí. Perquè si dijeras que està fent altra cosa... Què dius? Sí. Doncs volíem parlar amb la mare del Michael Schumacher, la senyora Schumacher, per veure què li sembla aquesta decisió del seu... del nano gran, de tornar a pilotar, en aquest cas, karts. Chus, tenim a la mare del Schumacher. Senyora Schumacher, muy buenas. Hello, Guben Allen a todos. ¿Guben qué? Allen. ¿Quién es Guben Allen? ¿Un director de cine? Guben Allen, alemán. Guben Allen es Guben Allen, que te lo diga Nane, ¿Que es un director de cine? Dile Nane lo que es. Bueno, yo conozco a Woody Allen, pero Guben Allen... Dile Nane lo que es. Es que no es buenas tardes, no estoy seguro tampoco, no me lo he inventado. Guten Tag. ¿No? Qué tío más chorra, ¿eh? sea, el tío lleva años yendo a Alemania. Pero ya pero no. Años, porque iba desde pequeño. Pero ya no, y se me está olvidando. Y escribe aquí Guven Allen, yo lo tengo que decir como un mamón, y luego no sabe qué significa. ¡Ay! Bueno, hablemos de su hijo, dejemos a Nane, que ya tiene su madre. ¿Qué le parece que Mijael, no Ralf, sino Mijael, vuelva otra vez a sus orígenes? Así, así, como sí, como sea. Uy, no la veo muy convencida, señora. Es que si fuera que solo quiere volver para seguir pilotando cars, me parecería bien. Ya. Y le daría todo mi apoyo de madre. Pero no es el caso. Ya. Como no es el caso, ¿qué? Lo que le daría es una guantá bien gorda para que se le quitara la tontería encima. Mucha gente... Cara de guantá tiene, ¿eh? Desde luego. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no le gusta a usted? Es que parece que otra vez tenga 4 años, demonios. Sí. Pero de verdad, el tío se ha vendido todo lo que tenía, lo ha metido en un banco a plazo fijo y se ha venido a vivir con nosotros. ¿Otra vez con los papas? Sí. Pero no estaba casado, no tiene una mujer y... Ya no. Ah. Se ha divorciado de ella porque ella quería hacerle el amor. Eso me parece bien, ¿eh? Que se separe de ella. Por eso me parece bien. Porque ella era muy loba. Quería hacer el amor con pues, él. Y él no quería. Bien maja que era la mujer. Ah, bien, sí, bien sí. Rolliza, sí. Desde luego, es una teutona. Oiga, ¿es alemana? ¿Quién? Su nuera. Sí. Ya. Sí. ¿Y por qué no quería si está de muy buen ver su nuera? Pues porque dice que un niño de 4 años no hace esas cosas guarras. Uy, ahora como mucho se baja la bragueta y enseña la pilila para hacer la gracia y ya está. Pero ya. No es consciente. Ya no es pilila, ¿eh? Es pilote. No, es que ya no es la misma gracia que cuando tenía 4 años. Ahora ya se está desagradable. Pero, o sea, se está comportando como un criajo. Peor. Si hasta le hemos tenido que poner otra vez pañales porque se hace sus necesidades encima en el del mono de conducir. Hombre, pero con 4 años ya... Dice que no controla. Pero con 4 años ya no, los niños ya no se lo hacen. Pero él sí. Se supone que están enseñados. Pero él sí. Dice que no controla. Ya. El coche sí, pero la caca no. Sí, insisto, que con 4 años... Un niño ya debería de controlar su esfínter. Pues este no. Ah, vale. Pues este no. Para mí que lo hace para fastidiar. Para fastidiar. Porque tenemos que estar todo el día oliendo el paquete. Mamá, huele el paquete. Sí, qué majo. El de detrás, claro. Y para ver si se lo ha hecho encima o no. Y como no le cambie pronto, se pilla una llorera. Madre. Ay, vaya. Y si no, claro. Ay, vaya. Se le irrita el culete, ¿no? Uh-huh. Pobrecín. Si es un chaval, si es que tiene 4 añitos. ¡Un huevo! Tiene 37 años. ¿Solo? Ya me parecen pocos, pero es posible. Que a estas edades dan mucha guerra, pero quién sabe, lo mismo tiene en casa a un futuro campeón de Fórmula 1. Si ahora empieza con los pero casos, si ya lo ¿tiene sido esa sido... ilusión? ¿Tiene esa ilusión el no chaval? No se la quite. Ya lo ha sido 7 veces, si ha sido campeón 7 veces o clock. Si es heptacampeón. ¿Heptacampeón? Está forrado, pero si es un tirano. ¿Qué más hace su...? Pues como no había pensado la alemana, todos los días con Frankfurt recortado... Me amenaza con quitarme esta casa que me regaló por mi cumpleaños. ¡Mamá, cuéntame un cuento, mamá! ¡Mamá! ¿Eso es Mijael? Es Mijael. Voy, un momento. ¡Mamá, cuéntame un cuento ya! Joder, ¡que te calles! ¡Que me cuente un cuento! Bueno, les dejo ya, que Mijael me está llamando para que le cuente un cuento. Antes de echarse la siesta siempre le gusta que le cuente una, que sí, menino. ¿Cuál? ¡Cuéntame el cuento! ¿Cuál, cuál le gusta? ¿Cuál cuento quieres? El del gato con bota, en alemán. Joder. En alemán no me lo sé, payaso. Pues bueno, nada. Bueno, Heifiedersen, ¿eh? Heifiedersen, es que no sé, es que hay que ser... Es Heifiedersen. Ya, pero... Es bueno. ¡Qué pesado! Le voy a meter un bozal en la cabeza. Bueno. Informamos a los actores que han hecho el papel de Mijael Schumacher y su madre que ya pueden incorporarse de nuevo al estudio central. Constitución española, todos somos hijos de la Constitución. Al principi no s'ha equivocat, aquest tio en sap. El dia 6 és dia de la Constitució espanyola. Jo no l'he cregut fins que no he agafat el guió i he vist que... Sí. Jo he vist escrit. Jo soc de lletra impresa. No m'agrada el rotllo oral. Bueno, sí que m'agrada, però... Però quítate les gafes. No volem parlar de la Constitució d'aquí, del nostre país, sinó la d'un altre país. I no estem parlant d'Espanya, parlem de Rubundi. Un país... Uy, me siento bien. Siéntate. Estem escoltant l'himne de Rubundi. Sí. És un país del sud-est asiàtic, llindant el Cap de Fors, a la península mesopotàmica, i també està al costat de l'Àfrica septentrional. Tenim amb nosaltres el seu rei, que ha vingut a visitar-nos al programa dels especialistes secundaris. Es diu Mojo i s'apellida Picón. Mojo Picón, buenas. Hola. A sus pies, rey. No soy rey. No soy rey. ¿Majestad? No soy rey. Me dicen rey porque soy buen chaval. Y porque acompaño a mi madre a la compra, al mercado, para que no cargue peso. Eso es un buen hijo. Pero dicen que allí dicen en el mercado, dicen que soy un rey, pero qué va, si en nuestro país no hay monarquía. Ah, no hay monarquía en Rubundi, ¿no? Que es una república, una dictadura, un principado. No, es un infantado. Infantado. Mandan las infantas. Qué original. Está bien, ¿no? ¿A ti te gusta? Me mola. Pues a nadie le mola. A mí también. Porque majestad, le mola. Me mola. Porque se venga a Rubundi. ¿Y qué hacen? ¿Qué tal lo hacen las infantas? Bien, bien, muy bien lo hacen. Le hemos llamado... Somos un país feliz y pacífico. Ya. Le hemos llamado, señor Picón... A ver. Porque como es el Día de la Constitución Española, pues queríamos conocer las constituciones de otros países. Si es una constitución fuerte, delgada... ¿La de su país qué tal es? ¿Qué dice su país, la constitución de Rubundi? La constitución de mi país es igual que el librito de manejo de un Toyota Yaris. El librito de manejo... Yo no sé. No, es que como no tengo coche, no sé si es grande o gordo. Que claro, yo no pequeño. Sé si un librito, un Toyota Yaris. Es corto. ¿Qué dices, payaso? Aclárate. La constitución de mi país. Por favor, un respeto. Por favor, un respeto. A su pie, majestad. Has dicho que no es rey. O ¿qué? Sea, pero respetar a las personas que tienen otras culturas. No, yo respeto a los reyes. La constitución de mi país es una copia del libro de manejo, del libro de instrucciones de un Toyota Yaris. ¿Por qué? Textualmente está fotocopiada. ¿Por qué? Porque no sabemos escribir. Ah, amigo. Entonces cogimos el primer libro que llegó a nuestras manos, hicimos fotocopia y ya está. ¿Pero por qué? Porque no sabemos escribir, ya se lo he dicho. Pero nadie en todo el país. ¡Nadie! Que no hay un abogado listo por ahí. No hay un licenciado. ¿Cuántos son ustedes ahí? No lo hemos contado. Claro, no saben contar tampoco. Sí que sabemos contar, porque no, respeta las otras culturas. Pero si han dicho que sabe leer. Pero leer no es contar. ¿Pero por qué nadie sabe leer? Porque pasamos, porque preferimos hacer otras actividades. Por ejemplo. Nos gusta más hacer croquetas de pollo. Es el deporte nacional. ¿Ah, hacer sí? croquetas de pollo. ¿Y qué pasa? No, ¿qué pasa? Pues ¿no te gusta? Haber traído una. Pues no venga a Burundi después. Voy a haber demostrado que respétenos, racista, xenófobo. No, no es Burundi. Loco. No es... Igual. Es Rubundi. Rubundi. No mezclemos. Como no se lee. Ya. Ahí no tenemos un deporte nacional que hace croquetas de pollo. Respetadnos. Si no os gusta, no vengáis. Pero sí, que sí os respetamos. Yo te respeto. Loco, loco. Era un loco. Me estaba molando. Ya, pero... Pero ya... Es usted el que nos respeta, amigo. ¿Qué recomendarías tú de tu país para los que quieran visitarlo? ¿Las croquetas? Las croquetas de pollo, no. Porque no nos salen muy malas. Pero si os pasáis el día haciendo croquetas del pollo, sí, es el deporte nacional. Sí, bueno, ¿qué pasa? Pero vosotros jugáis a fútbol todo el día y es vuestro deporte nacional. ¿Y qué mundial habéis ganado? Muchos. No, ninguno. Ninguno, sí. No. Ah, pues que respétalo un poco, que yo te respeto a ti, un poquito de respeto, xenófono. No, irrespetuoso, loco. Era un loco. Ya estamos. Guarda la lanza. Loco. Guarda esa lanza. No, una lanza. La lanza quieta. Cuidado, que puncha eso, puncha. Eso, que la carga, el diablo. ¿Qué es? Es un cucharón, no es una lanza. ¿Cucharón? Es una cucharla para darle la vuelta a la pata de croqueta de pollo. Pues, rayáis todas las ollas con ese cucharón, ¿no ves que acaba es en punta? Es una croqueta para burro, hacer de pollo. Loco. Cucharón para hacer croquetas de pollo, loco. Pues que... Venga, primo. El himno se parece mucho a la quinta sinfonía de Beethoven, ¿eh? Loco. O a novena. Está clavado ahí. Respeta el himno. ¿Qué nos recomendarías en tu país? Las infantas. ¿Por qué? Las infantas están muy buenas. Ah, mira, ¿ves? Más que tú. Me vuelve a molar. ¿Y tú? ¿Cuál es tu trabajo? ¿De qué trabajo? Mojo. Soy sazonador. El que sazona el pollo para hacer el caldo y luego la pasta de concreta. Qué buen curro, ¿no? Ese. 5 años de universidad. Cobro 8.000 euros al mes. ¿Tú cuánto cobras? Polín. ¿Yo qué? ¿Cuánto cobras tú? ¿Qué te importa? No, me lo sé porque cobras menos que yo. Que lo sé, tú cobras menos. Tú te ríes de mi trabajo. Tú no respetas, pero cobras menos que yo. ¿A que sí, loco? Pero bruto, loco. Bruto o neto. Irrespetuoso, neto. Loco, irrespetuoso, xenófobo. Intolerante, os piráis. Respetar a mi país, que yo respeto el vuestro. Te juro una cosa, Nane, que hoy me he levantado contento. Porque hace fresco, vale. Pero es el día de Constitución, es un día muy importante, ¿no? Pero este tío me lo está amargando. Loco, venga aquí. Dame toque, tolerancia. adelante. Venga aquí. Adelante, fuera. Rubundi, un Rubundi, ¿no? ¿Rubundi? Para llegar, que se coge el ferry este que dura 3 horas. Para llegar, tú no vas a llegar en la vida, no te abrimos las puertas. No lo coja el ferry, cógelo. Ojo, no. Un programa que se emite por la tarde de 3:30 a 4 en la cadena C y que se llama el show de los especialistas. Segunda, yo bueno, no sé si ese es el título correcto, pero lo hace el Íñigo, el Nane y el otro. Y como ellos se llaman los especialistas de segunda, yo pensaba que a lo mejor el título era el show de especialistas, pero a lo mejor estoy absolutamente errado. De cara al futur, és una aposta de futur. I que està bé, i que a més està bé. I nosaltres com et recomanem que et formis de cara al futur? Doncs apuntant-te a un cicle formatiu de FP. I hasta que no te apuntes, no vamos a dejar de hacer esta mención, que lo sepáis. Que t'apuntis a un curs de FP, home, que t'apuntis... Es... No nos enfades. No nos enfades, te estamos diciendo... O sea, apúntate... llevamos ya día diciéndolo... Chiflao. Choloco. Apúntate al FP. Apúntate. Diciendo, te hemos dicho que hay informática. Que no le vamos a el diafono día también. Que hay sanidad, que hay electrónica. No te van a hacer tuning todo el día con los amigos ahí fumando en el parque. Apúntate y trabaja. Apúntate al FP, trabaja de algo, que te cobra. Te gusta el tuning, haz mecánica. Haz mecánica, automoción, haz tuning, haz, gana dinero. No pidas a la peña que pasa por la plaza 5 euros para... No. Que no votan la autónoma. Millor, vale. Fes formació professional, però... que els autònoms moren de gana. Claro. Amb tot el respecte, als autònoms. Apunta-te. És broma, això pertanyia a un GAC, al qual no ens fem responsables. Estem parlant de cicles de formació professional. I és un consell del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Apunta-t'hi, perquè és una aposta pel teu futur. Forma't, sí, apunta-te. Forma't. Gana dinero limpiamente. Sí, vinga, con el sudor de la frente. No, como... Ja. ¿Se necesita dependienta? ¿Se necesita dependienta? ¿Se precisa dependienta por todos los monstruos espantosos del infierno? ¡Sí que faltan dependientas en el mundo! ¿Sabías que la profesión de escritor de rótulos de Se Busca Dependienta tiene un futuro que guau? No. No te lo pienses más. Si no tienes futuro y estás pensando en vender tus órganos, Academia Scuba Dava. En Academia Scuba Dava te enseñamos a escribir rótulos como un profesional. Escucha, Fernando. Yo tenía un videoclub y por falta de tiempo no podía escribir un rótulo para buscar dependienta. Así que llamé a la Academia Scuba Dava y en 2 horas me enviaron a un tío que me quemó el videoclub. Pero fue un accidente y nunca se lo tendré en cuenta. O por ejemplo, escucha a Carlos. Yo antes tenía un bar. Carlos, ya está, no hay tiempo. En Scuba Dava te enseñamos a doblar el folio exactamente por la mitad y a escribir a mano como si fuera a máquina. ¿No es fabuloso? Hombre, tampoco es la bomba. Calla, Carlos. No siempre. Academia Scuba Dava. Estamos cerca de ti. Scuba Dava. ¿Cómo? Scuba Dava. Scuba Dava. Scuba Dava. Cerca de ti. Scuba Dava. Remember when unas colas ahora para apuntarse a la FP, pero más, bueno, normal. Sí. ¿Qué van a estar en el parque? Vamos, hombre, después de oír lo que han oído. Está loco. Oh, venga, va. No incidamos más en la herida. Remember, ¿por qué hacen Remember We Dimecres? Perquè ens surt d'aquí, perquè estem nosaltres aquí. Si estigueu vosaltres ja faria una altra cosa, però com som nosaltres, és que maneguem el cotarro, doncs hem decidit, avui un remember, i avui posarem una cosa que va demanar el Pep des del Vallès Oriental, el Bo, vale? I ens va demanar tornar, sí, el Bo, sí, és el que diu el Pep, que són iguals, ens va demanar, sisplau, tornar a sentir un espai comercial, un espai comercial molt bo, que ara no te acuerdas, sí, no me'n recordo quin és, però Pep, escúchalo. Per tu, sí. Per tu, aquest espai comercial del Moncho i el seu venedor. No me'n recordo. Ara saldràs de dudas. Yo hubiera dado cualquier cosa porque salve de blanco. Pero ya no está a tiempo usted, señor Moncho. Por supuesto que sí. Vaya novio, ¿ves? O eso. A bueno, cada año. A la fira de Correllas. Ahí de todo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Rincón Comercial. Les habla Moncho Ruiz de Prim Vilalta y les presento esta espacio donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado para que tú las bailes. Hoy me acompaña Juanjo Jejaja. Juanjo. Hola, Moncho. Juanjo Jejaja es luterano confeso. Efectivamente. Pero además es delegado comercial de la empresa Cuellos Totales, empresa dedicada al mundo de los jerseys. ¿Qué nos traes, Juanjo Jejaja? Atento, Moncho, y atenta a toda esa gente que nos escucha desde las puertas de Nubivash, esperando a que las abran, porque lo que traigo te va a encandilar, como la mirada de un marinero enroscado y enroscando una maroma entre sus brazos. A ver, vamos a ver, porque últimamente te he confesado una cosa, Juanjo, que pocas cosas me animan. ¿De qué se trata esto que traes? Pues se trata de un jersey de cuello alto, atención. Ya, un jersey de cuello alto, ¿no? Mira, claro, es que me pillas así de sopetón. Ahora yo podría decir, oh, qué maravilla, ¿no? Qué sorpresa, un jersey de cuello alto. Qué bien, pero no, porque es una mierda lo que traes. O sea, no vale nada, o sea, no puedo disimular. No tengo fuerzas, no tengo más ánimos, Moncho, para disimular. Si traes un montón de basura, no puedes decir, ¡oh, Moncho, benditos los ojos que me dieron vida para poder ver esto! ¡No! Moncho, te voy a hacer cambiar de opinión ahora mismito, Moncho, ya verás. Y es que no se trata de un jersey de cuello alto cualquiera. Este jersey es especial y la gente que está ahora mismo en las puertas del New York, ya fumándose un cigarro, ya desesperados porque no abren, lo va a entender perfectamente. Es que abren el día 6, ¿eh? Ah, claro. Bueno, ¿qué es lo que tiene este jersey especial? Sorpréndeme ya, que mira la horita que es. Pues que cuando te lo pones, tu cuello se puede alargar lo que quieras. Es un jersey de cuello alto adaptable a lo que tú quieras de largura de alta. ¿Y yo para qué quiero que me alargue el cuello, Juanjo? ¿Para por qué quiero que me alargue cosas, por muchas cosas. Lo primero, porque una persona con un cuello largo siempre es más esbelta que una que no lo tenga. Por ejemplo, Fernando Esteso. No es agradable a la vista, ¿no? Es cierto, si me pones Esteso, pues no puedo por más que abrirte la puerta de mi corazón, pero favorece cuello, mucho, sí, claro. La verdad es que un cuello largo favorece. Te voy a poner otro ejemplo, las jirafas. Qué elegantes, qué elegancia que tienen ellas paseando por la sabana con ese cuello largo. Ahí tengo matices, porque elegantes, sí, hasta que se tienen que espatarrar como malas víboras para beber el agua de un riachuelo. Y pierden toda la dignidad y la elegancia se va por el desagüe, pero bueno. Bueno, Moncho, estás un poco negativo, pues sí, te veo pues negativo. Sí. Tienes que ver las cosas más positivas, déjate llevar y disfruta de nuestro jersey. Bueno, pues dime qué más cosas buenas tiene este maravilloso jersey de cuello alto. Pues imagínate, por ejemplo, y que se imagine toda esa gente que ya se ha pirado del Nubivash, que estás en el cine y viene Eduard Punset y se te pone delante. ¡Hala! Pues con este jersey ya no tendrás problemas para ver la película. Tu cuello se alargará todo lo que quieras por encima del cabezón y ricitos de Punset. Oye, cuando... ¿Hasta cuándo, no?, se puede alargar el jersey y, por consiguiente, tu mismo cuello, Juanjo. Miles de metros. Nuestro jersey no tiene límites, Moncho, y si no tienes vértigo, adelante, dale caña. Lo hemos probado en el circuito cerrado con actores y, oye, alguno que ha llegado, pero alto, alto, ¿eh? Rollo Inspector Gadget, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿y qué pasa, una cosa, cuando te quitas el jersey? El cuello que vuelve a su posición original, supongo. No, te desnucas. La verdad es que no deberías, no te puedes quitar el jersey nunca más una vez te lo has puesto y lo has alargado. Porque es peligroso. Es peligrosísimo. Pero entonces no tiene ningún sentido si no me lo puedo quitar. O sea, me convierto en una especie de esclavo de la moda, un esclavo del jersey. Sería como una de esas mujeres africanas que tienen el cuello lleno de aros y ya no se lo pueden quitar en los restos. Pero pregúntales a ellas si están tan contentas o no. Tú pregúntale a una mujer de estas africanas si está contenta o no con su cuello largo. No sé. Irradian felicidad, Moncho. Y desde que les han puesto un cine al aire libre, muchísimo más. Fíjate en ellas. Que no se te repita que soy flojo y que no me entra todo así como así. O sea, no sé. No me acaba de dar el peso, Juanjo. Juanjo, jajaja. No me acaba de... Tú sabes que no puede... para engañar a los oyentes hay que estar al 100%. Y yo no lo estoy. Lo sabes. Bueno, Moncho, también sabes tú que si nos vamos a ese cuartito oscuro un ratito, a lo mejor cambias de opinión. Bueno, Juanjo, ahora y mismo... Y esta venta se puede realizar. ¿Tú has venido aquí a vender? Es la pregunta que sí, te hago. Sí, he venido a vender, pero cuando el artículo no entra a la primera, hay que improvisar, Moncho. Juanjo, jajaja, es un hombre de recursos. Tú sí que sabes, amigo. Bueno, pues quien quiera este jersey de cuello alto, te tomo la palabra, para que ver las películas en el cine tranquilamente, mirar por encima de los armarios o ver más allá del horizonte, solo tiene que llamar a este número de teléfono. Chus, cariñín. 902-4033-32. Juan Jorge Jajá, delegado comercial de Cuellos Totales. Muchísimas gracias. A ti, Moncho. Y bueno, ¿qué? ¿Vamos para el cuartito? Vale, pero sin búsquedas. Y cuidado con el mocho. Sí. Venga, ya está, Carolina, venga. Siempre que vuelve a casa, me pilla en la cocina, embadurnada de harina, con la mano en la masa. Yo tengo una versión marrana de esta canción. Un día te la canta el Enane. ¿Al oído? Prato fino. ¿Claro? Que vengo Joder, trabajo. Oye, el día de la Constitución, que es hoy, ¿no? Sí. ¿Has dicho que es hoy? Es como Navidad, ¿se celebra algo, un pavo o algo? No, no sé. Ara, per això hem portat el Francisco Ordiños, perquè com és el dia de la Constitució, que ens diguis... A lo mejor hay algún plato especial. Culinàriament es pot celebrar d'alguna manera la Constitució. Què dius, sí o no, Francisco? Bueno, como adelanto, diré sí. Vale, bien. Mola. ¿El qué? No puedes. Sí, ara mismo os explico. ¿Sí? Sí, rollo. Ah, pues venga, venga. Francisco. Explicaros rápidamente que la Constitución es símbolo de unidad, de respeto, uh-huh, y de ponernos a todos en un mismo nivel, ¿no? Todos somos iguales ante la Constitución. No importa ni la raza, ni el credo, ni la tendencia sexual, ni la opción política que a ti te guste más. Todos somos iguales ante la Constitución. Por tanto, el día de la Constitución, tradicionalmente, se come algo que nos iguala a todos. ¿Qué es? Que nos afecta a todos por igual, que son los ganchitos. Vale. Los ganchitos se comen... ¿Que a todo el mundo le gustan? A todo el mundo le gustan. Y atención, mancha a todo el mundo por igual. O sea, un ganchito, el polvo naranja... El polvo naranja que sí, lleva enganchado al ganchito, que ¿sí? Te va a dar en las manos. Fíjate tú del polonio. A la persona que es de raza negra, de raza blanca, uh-huh, de raza asiática, de raza mulata, de raza... A todas, lo naranja del ganchito, uh-huh, nos tiñe las manos, nos tinta las manos. Y a todos nos gusta. Por tanto, es un alimento que oficialmente está considerado por la Constitución, el alimento de la día de la Constitución. Entonces yo aconsejo a todos que... ¿Habéis comido todavía? Pues que... O que estáis en los postres, que abráis una bolsa de ganchitos y pues comáis un alimento que es un poquito para todos. O sea que el alimento oficial de la Constitución es el ganchito. Correcto. Salud. Bueno, sí. Bueno, pues te doy un consejo ya, dejando de lado lo de la Constitución, que ya por mí ya está. Sí, porque quería, tú querías decirnos algo de cara a las Navidades, o algo, un consejo para ahorrar, ¿verdad? ¿Cuánto falta? 2 minutos, o sí. Para me lo guardo. O 3, 4 me lo minutos. Guardo. Me lo guardo. Me lo guardo. ¿Qué secretismo? Me lo guardo. Es un consejo de cara a la Navidad que os va a ir muy bien. Yo, venga, es para explicaros también que también propongo para el Día de la Constitución hacer espaguetis. Pero en vez de comérnoslo, vamos a darnos los espaguetis a la cintura, unos con otros, de tal manera que todos estamos bien unidos, en honor a la Constitución. Todos y dos a través de un espagueti, uh-huh, largo, uh-huh, que nos una, agotados por una, como una cosa, y vamos allá, ¿no? Pero, Francisco, ¿qué te pasa, tío? No, si está claro, mira, de primero ganchito, sí, y de segundo espagueti. Claro que sí. Falta el postre. Hay más comidas que pueden hacer que la gente viva de igual a igual, sin discriminación, de creer, tal, bueno. Son el tema de las neulas. Neulas. Las neulas, ¿no? Los barquillos, uh-huh, también nos unen a todos en qué. En que no le gusta nada, es una mierda de comida. No son las neulas, ¿a quién le gusta la neula? ¿Quién comería? ¿Qué manera? Lávale neulas. Pues mira, alguna tarde tonta me ha pillado a mí. Pero que no tenías nada más para comer. Has bebido, ¿no? Has bebido. No tenías ni una lata de atún que comerte. Entonces, ¿qué has hecho? Has comido neulas. Eso es verdad. Pero es desesperación. Gustarte no te gustan. No. No te gustan. No. No te gustan. Y menos me gusta que se caigan al suelo y las pise. Bueno, eso pues no es agradable. ¿Tenían una? No es agradable. Sí, tenían una, explosionan. Cuando caen al suelo, explosionan. Pero que están hechas, son. Descarado. Qué delicadas son. Yo, mira, no discrito, o sea, te estoy escuchando y la verdad es que no puedo entenderlo. No puedo entenderlo que nos ha llevado, qué fuerza nos ha impulsado a invitarte al programa y a pagarte el sueldazo que te pagamos, Francisco Ordiño. Estoy muy desesperado, muy desesperado. 2.000 euros brutos. ¿Brutos sois vosotros, sabido? Bueno, ya nos dirás algún día ese consejillo para ahorrar en las Navidades. La semana que viene te queremos aquí. Quiero tu culito aquí en este estudio la semana que viene para darnos consejos culinarios. Vale. ¿Vale o no? Vale. Un beso. Bueno, nosaltres tornem demà a 3:45 aquí a la gran cadena SER, un especial dia 7 de desembre que donarà a parlar. Donarà a parlar. Sí. Apa, adéu-siau. Adéu, Marcos. Dejamos con Handel Handel. ¿Quién, Handel? Handel Handel. ¿Pero qué versión es esta? La de Otis Redding. No, es Emilio Aragón. Escuteo, Emilio Aragón. Los payasos. Sí, sí.